Saludos, gente, buenas noches, bienvenidos aquí a Nivel Escondido 220. Hoy quien les habla, Mr. Alex Nation, siendo su anfitrión para esta edición del podcast. Pero conmigo gozamos de la grata, de la honorable, de la siempre valiosa presencia de ese gran prócer del pueblo de Carolina, el hombre que tiene a los nenes cogidos por rabo, señores y señores. Estamos hablando de nada más y nada más que de Mesh 188. Mesh, qué tapa. Pues ya tú sabes, papi. Controlando las masas. ¡Uy! Despacito. Despacito y por la orillita y no te descarriles con Mesh. Exacto, es a mi manera o para la calle. Ya no sé tiempo que no escuchaba eso. Del gran proceso Sabio Vega. Así, tío Sabio, papá. Tío Sabio, papá. Uy, la máquina. Bueno, ¿y qué más, Tomito? ¿Todo tranquilito? Todo bien, todo tranquilo, man. Eso es importante, bro, eso es importante. Así que estamos grabando hoy sábado. Ya desde ahora, gente, le vamos a vaticinar que esto yo creo que va a ser un mediodía recording. No hay muchas cosas pasando, pero nada, vamos a tratar de entretenerlos aquí, llevarles la mejor información para esta semana. Así que tenemos varias noticias en agenda, pero antes, ¿saben a cuál película pertenece la siguiente escena? Hi, fellas. It's him, the anomaly. Do we proceed? Yes, he is still only human. Bueno, ahora sí, vamos entonces a las noticias más importantes para esta semana. Y entre las noticias que más se destacan para esta semana tenemos que ya se confirmó que va a estar llegando a la televisión una serie animada basada en el personaje de Deadpool. Luego, ¿verdad?, del éxito que tuvo la película de Deadpool, pues ahora los productores de la misma están buscando como que tener, poner sus manos en todos los mercados posibles, y entre ellas pues quieren, ¿verdad?, apostarle al mercado de las series animadas. Que ellos llegaron a un acuerdo con la cadena de televisión FX, donde van a estar transmitiendo esta serie como tal. La misma va a ser de contenido adulto, sobre lo que para muchos pues esto agradó, porque al mencionar serie animada piensan que va a ser una serie tipo fresita, nada de vulgaridad, ni cosa que se parezca, o sea, nada que de lo que resalte el personaje de lo que es Deadpool. Pues siéntanse contentos que es una serie orientada para audiencia adulta. Hasta el momento, ¿verdad?, no hay una fecha estimada, solo que se espera que salga para el 2018, o sea, el próximo año. Así que si usted es fanático de Deadpool y le gusta las series animadas del universo de Marvel, pues esperen esta por ahí, que ya está en producción, así que esperamos, ¿verdad?, que sea buena. Lo que tampoco se ha confirmado es que si los actores como tal que protagonizaron los personajes en la película van a estar en la serie, todavía están trabajando con eso, pero por lo menos sabemos que la serie viene en camino. So, yeah, para los fanáticos de Deadpool. Yeah, está bueno eso. Sí, sí. Tú sabes que ahora mismo son bien populares estas series que se ven como que para el chiquito, pero cuando tú te pones a verla como que, aparte, tú tienes un contenido como que bien adulto. Ese concepto está bien pegado, bien pegado. Yeah. Bueno, tengo por aquí que el juego Vanquish, un juego que salió para PlayStation 3 y Xbox 360 en el 2010, finalmente viene para Windows PC. Y llegará este 25 de mayo. Este juego mucha gente lo estaba pidiendo, ¿verdad?, que se hiciera un port para PC. Awesome. El juego va a soportar 4K resolution, o sea, resolución 4K. Además de que van a hacer un lock frame rate, o sea, que los frame rates van a ser hasta lo que más pueda aguantar la tarjeta de video. Ya. Yeah. Eso está bueno. También, además de, ¿verdad?, utilizar un gamepad, se va a utilizar el mouse y keyboard, ¿verdad?, incluyendo, ¿verdad?, va también a tener anti-aliasing, va a tener scalable texture, mejor shadow quality, entre otras cosas. Nice. También, el juego va a estar, Sega va a estar ofreciendo un 25% de descuento a aquellas personas que tienen Bayonetta en Steam. ¿Verdad? Porque espero está haciendo Platinum Game, pero creo que es de Sega. Uh-huh. Y el juego está saliendo, va a tener un costo de $19.99. Así que, nice. Yeah. Ese jueguito está chévere. Yo tengo recuerdos limitados de Vanquish. Yo creo, si no me equivoco, que alguien de Extra Life creo que lo streameó una vez. Para mí que fue si no me equivoco, fue Taino, creo, para PlayStation 3. Tengo Obidi. Yo no me acuerdo bien, alguien lo streameó, y se veía gufiado. La mecánica del juego se ve chévere. A mí me llamó mucho la atención. So, que salga ahora para PC, con todos estos upgrades. De hecho, no sé, como que me suena como que me voy a apuntar. Pues esperar una buena ventita de Steam o irme de igual, porque el jueguito se ve bien bueno, bien bueno. Eso está cool, eso está cool. Bueno, y continuar por aquí, gente. Esto es noticia. Es una noticia del Tengo al Tango. Ustedes saben que hace un tiempito aquí en Nivel Escondido hablamos de que la noticia de que no se estaba descartando por completo el hecho de que se hiciera una secuela para la película Hellboy. Ustedes saben que dimos la noticia aquí de que Guillermo del Toro pues prácticamente dijo que lamentablemente la película no iba a tener más ningún rumbo, chichichija, whatever. Pues gente, tan reciente como esta pasada semana, se dio a conocer que la película Hellboy va a estar teniendo un reboot y que hasta ahora tienen casteado al actor principal de la serie Stranger Things, que fue el actor que hizo de Chief Jim Hopper, ¿verdad? Si vieron la serie Stranger Things, sería que estar encarnando el papel de el nuevo Hellboy en este reboot. La misma hasta ahora no tiene fecha de salida, pero sí ya tiene un nombre. La misma se estará llamando Hellboy Rise of the Blood Queen. Así que todo el mundo está bien contento con esto, porque esto es una serie que la gente estaba buscando, o que se hicieron una secuela, o que la relanzaron. Así que ya saben que están trabajando ya en esto. Aparentemente tienen todo el apoyo del grupo de producción detrás de lo que fue Hellboy. Lo que sí es que sí ya adelantaron que Guillermo del Toro lamentablemente no va a estar en este proyecto. Sí confirmaron que va a estar Neil Marshall, responsable de películas como The Descent y de la serie Game of Thrones. Ese va a estar ocupando el puesto de director de la película. Así que ya, por lo que pinta, pues tiene buen vaqueo, así que vamos a ver, ¿verdad?, con qué nos vienen. Así que por lo menos ya sabemos que ya eso está ya en papel, se están bregando con eso, así que viene por ahí el reboot de la serie de Hellboy para la pantalla gigante. Yeah. A mí me encantaba esa serie. Ay, mi amor, a mí también. A mí me gusta. Fíjate, pero de las dos me gusta más la uno. A mí me gusta más la dos, man. ¿Te gusta más la dos? Sí, porque como que hay más personajes y enseñan más sobre el mundo de Hellboy. Como bueno, tal. Eso sí, sí, sí. Enseñan mucho más de ese universo que está ahí, que nadie sabe que existe. Y eso sí, eso sí. Pero me gustó más la uno. Me gusta mucho la uno, el hecho del personaje este, el que es de arena, que tiene las espadas. Ese personaje a mí me encantaba, mano. Creed era que se llamaba, que si algo así, no me acuerdo bien. Pero ese personaje me encantaba. Pero Hellboy como tal es tremendo personaje. O sea, cómo es él, la forma que él actúa. O sea, a mí me encantó. Es que Ron Perlman es el caballo. Pero Ron Perlman no va a estar regresando a este proyecto. Ya, y él le había dicho que una de las cosas malas que era con todo el tiempo que tenía que estar sentado. Maquillándose. Maquillándose, y decía como que él no. Como que no quería volver a eso. Sí. A persona tortura, y eso, que ahora el maquillaje es más complicado que ese. Así que un saludo a Drax en Guardians of the Galaxy. Pero yeah, sí, me acuerdo de esa noticia, que él estaba como que, diablo, tantas horas ahí sentado, como que, hello. Pero ya. Yeah. Bueno, por aquí tenemos otra noticia, y tenemos malas noticias para la gente que le gusta el juego de Hitman. Y es que Square Enix se salió, la de ser de los que daban chavos a la compañía de IO Interactive, que eran los desarrolladores, ¿verdad?, de Hitman. Wow. Esto, por un report que salió del año fiscal 2017, donde muestran que perdieron alrededor de 43 millones de dólares. Wow. Así que Square Enix se quitó y está buscando las otras compañías que hagan investment. Así que el futuro de esta compañía, de IO Interactive, es incierto. No, como, o sea, Square Enix perdió chavo y se salió, me imagino que no encontrarán otras compañías que quieran meter chavo ahí para somehow perder dinero. Uh-huh. Porque ya saben que están perdiendo dinero. Así que, ¿qué vaya a pasar con la serie de Hitman? No sé, a lo mejor terminarán vendiéndosela a alguien, o algo así, pero hay que ver qué es lo que pasa con esta serie de Hitman. Wow. Es triste, porque yo conozco mucha gente que le encanta la serie de Hitman, y estamos hablando de un montón de juegos. de la serie de Hitman, y es un universo bien que se puede seguir expandiendo, tú sabes, y es lamentable, ¿verdad?, que esto pase, pero obviamente, como tú dices, o sea, tuvo pérdida, o sea, ellos no van a seguir invirtiendo en algo que prácticamente no le está dejando nada, y pues se puede aceptar, ¿verdad?, la decisión, pero es triste para los gamers que disfrutan de este estilo de juego, ¿verdad?, y de esta saga de lo que fue Hitman, so ya, yeah, es triste, yeah. Y veremos a ver qué pasa con eso. Bueno, vamos entonces para nuestra última noticia. Y gente, siguen las series brincando. Es la última para ti. Bueno, para mí. siguen las series brincando para la televisión. Ahora se reporta de que ya está en desarrollo una posible serie del personaje Judge Dredd. ¿Saben, verdad? Este enigmático personaje que vimos en el cine, específicamente la primera película que fue, ¿verdad?, protagonizada por Sylvester Stallone. Y luego tuvo una secuela que simplemente se llamaba Dredd. Esa estuvo en Netflix hasta hace par de añitos, creo que ya la quitaron. Pero tuvo dos películas basadas en este personaje. La misma, cuando llegando al cine, se va a estar llamando Judge Dredd Mega City 1. Ese sería el título de esta serie que está llegando a la televisión. Hasta ahora no se ha informado para cuándo se espera esta serie en televisión. Solo está en desarrollo, ¿verdad? Que esto es, libreto, casting, un montón de cosas, los contratos, ¿verdad? Con qué cadena de televisión van a transmitir esto. Esto me huele a un sci-fi series y esto me huele a un season y bye bye. Esto no, yo no sé, yo no le auguro mucho éxito a esto, porque no es que el personaje de Judge Dredd sea malo. A mí me gustó Judge Dredd, la primera que hizo Sylvester Stallone. Pero es que, no sé, va a llegar a un punto que va a alcanzar más o menos lo mismo, como que, ok, él sale, ejecuta a alguien, impone la ley, lo mata, whatever, seguimos andando. O sea, no sé hasta qué punto ellos van a llegar con esta serie, pero ya podemos estar haciendo algo geeky para la televisión. So, veremos a ver qué pasa, pero por lo menos ya se tiró el teaser, ¿verdad?, de lo que es el póster, ¿verdad?, el póster oficial, ¿verdad?, de lo que va a ser la serie de Judge Dredd en la televisión. Así que esperamos, ¿verdad?, que saca más información en los próximos meses, para mejor, para una fecha de cuando esto esté saliendo y qué, ¿verdad?, cadena televisiva lo va a estar transmitiendo. Yeah, a ver qué pasa ahí. Uh-huh. Bueno, y entonces sí, ahora pasando a la última noticia. Y es que salen detalles del próximo juego de Assassin's Creed. ¡Oh, my God! Ya como saben, los de la serie de la Ubisoft se quitó por un año de hacer juegos de Assassin's Creed, ya que estaban saliendo, saliendo todos los años, y cada vez pues bajaba más la calidad del juego. Sí, sí. Así que en estos días pues salieron, ¿verdad?, varias imágenes leaked del juego y cómo se va a llamar, ¿verdad?, más o menos. Lo que muestran es un personaje en un barco, pero es como un barco, como una canoa casi, ¿verdad?, como que llegando a un muelle. El juego se va a estar llamando Assassin's Creed Origins. Anteriormente decían que, ¿verdad?, se iba a llamar el Empire, y lo que dicen es que va a tomar lugar en Egipto. Oh my God. Interesante. Yo me acuerdo cuando la gente, y todavía seguimos esperando el de China, así que el de China, gente que está pidiendo eso, China feudal y a Egipto, pero ya los están complaciendo con Egipto. Hay mucha gente que estaba pidiendo eso, como que contra un Assassin's Creed en el timeline de Egipto estaría brutal. Y todavía hay muchos timelines que la gente está pidiendo que hagan una franquicia, o sea, que hagan juegos de Assassin's Creed en diferentes periodos de la historia de la guerra o de cosas así que han sucedido en el mundo. Pero yo personalmente, el Assassin's Creed que yo algún día espero ver es un Assassin's Creed en tiempo moderno, como se especulaba que iba a pasar y nunca pasó. Pero yo quisiera ver eso, un Assassin's Creed en tiempos modernos. Así que, pero ya, por lo menos Egipto es un buen giro que está cogiendo la historia. Fíjate, yo en tiempos modernos como que no me llama mucho la atención, pero sí me llama la atención, quisiera uno de China feudal. Uh-huh. Quisiera uno de Japón en los tiempos de los samuráis y eso estaría buena también. Eso estaría chévere. Sí, eso estará buena también. ¿Qué otras cosas se nos pudieran ocurrir? Bueno, es que alrededor del mundo han ocurrido tantos y tantos conflictos. Y según la historia de Assassin's Creed, ellos han estado envueltos en muchos de estos conflictos. Ellos han sido influencia, ¿verdad? La orden de los Assassins ha sido influencia en muchos conflictos alrededor del mundo, cosas que pasaron que ellos influenciaron, ¿verdad? En esta guerra de nunca acabar contra los templarios. So, ya, hay que ver, pero por lo menos Egipto es un buen, yo te diría que es un buen spot, ya, yeah, so, debe estar cool lo que van a hacer. Super. Pues bueno, gente, pues hasta ahí llegamos con las noticias más importantes para esta semana. Vamos entonces a pasar a nuestra próxima sección. El Dato Geek de la semana. 15 de mayo de 2003. Estrena en cines la película The Matrix Reloaded. ¡Uy! La tan esperada secuela de The Matrix, donde todo el mundo la esperaba con ansia luego de el éxito por debajo de la mesa, por debajo del radar que tuvo The Matrix, ¿verdad? En los cines y en la, ¿verdad? Entre los fanáticos de este género de películas de acción y sci-fi. Y cuando se anunció que había una secuela, pues estaba todo el mundo como que, wow, esto va a estar brutal, mind blown. Y, yeah. Ok. Esta película yo la fui a ver al cine. La verdad es que ya esa película se hicieron ir demasiado over the top. Eso es lo que iba a decir. Se fueron. O sea, especialmente esa escena de los carros en el highway. Mano. Estuvo buena, estuvo interesante, pero como que se quisieron ir demasiado por encima. Esa parte cuando chocan los dos trozos de frente. Sí. ¿Sabes lo que pasa? En esta película hubo mucho abuso del slow-mo. Sí. Demasiado abuso del slow-mo, mano. Sí tiene acción, tiene buenas escenas de pelea y qué sé yo qué, pero como tú dices, quisieron meter tanta acción y con tanto efecto dentro de Matrix. Y tiene la escena del peor CGI posible, ¿sabes? Sí, cuando él pelea con los mil, mano, Mister, ¿qué los hace? Mil agents. Sí, los agent Smiths. eso es horrible. Eso es horrible, eso es horrible. Esa parte la quisieron demasiado exagerado, o sea, como que, okay, tanto Agent Smith, ¿qué diablo es esto? O sea, claro, es que es horrible, sí, se nota la legua que es todo en computadora y no hay nadie haciendo absolutamente nada. Nada. No, de verdad que es una pena, porque tras el éxito que tuvo, bueno, yo te diría éxito después que esa película salió en DVD, porque tengo entendido que Matrix 1 no fue tan exitosa en la taquilla en el cine, porque nadie conocía la película, no hubo como una promo muy agresiva en cuanto a esta película. Esta película explotó el éxito cuando salió en DVD, que fue que la gente la pudo alquilar, la pudo comprar, y de un diablo, esta película está buena, porque honestamente, gente, The Matrix 1 es tremenda película, a mí me encanta Matrix 1, por lo que fue. Y entiendo que era una película que no merecía secuela. Yo creo que The Matrix 1 como cerró era más que suficiente. Te dejaba como que, pues, who knows, ¿qué pasó? Yo pienso que sí, que debería ser una... Pero no ese reguero que hicieron. No ese reguero. Entonces, pues nada, salió. Yo la fui a ver al cine, yo iba con esta pompeada bien brutal, y salí como que, ok, está bien, pero, yeah, exageraron en muchos aspectos. Te dejó más enredado de lo que uno estaba, no te explican absolutamente nada. La conversación de él con la pitoniza, un reguero descomunal. Los que se la disfrutaron, se disfrutaron, los que no, pues sorry, pero yeah, okay, whatever. O sea, para lo que fue, pues it's good. It's awesome, como la primera, it's good. Así que, yeah, don't get me started on Revolutions. déjenlo ahí. Así que, yeah, Matrix Reloaded. Bueno, y vamos entonces a pasar a nuestra próxima sesión, que son las publicaciones para esta semana. Y vamos a ver qué tenemos en el mundo de los videojuegos que están saliendo esta semana. Tenemos Akiba's Beat, esto va a estar saliendo para PS4 y Vita. Tenemos Farpoint, esto va a estar saliendo para PSVR. También sale Injustice 2, que esto es uno de los que la gente más está esperando, especialmente la comunidad de Fighting Games. Va a estar saliendo para PlayStation 4 y Xbox One. También estará saliendo Operation Babel, New Tokyo Legacy, esto para Vita y PC. The Search, que esto va a estar saliendo para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y algún paréntesis en cuanto al juego este de Search, yo no sabía de este juego de Search hasta que lo vi esta semana, que ya hay un par de gente que lo está streameando en Twitch. El juego como tal no ha salido, y ya hay unos streamers que tienen early access al juego, y le han permitido streamearlo. Básicamente esto es un Dark Souls tipo Bloodborne en trajes de Exo. Es básicamente la estructura que yo pude ver en lo poquito que vi del juego en stream. Este tipo de juego definitivamente le encantará a los fanáticos de Dark Souls. De seguro Gio mejor ya lo habrá visto y lo tendrá en agenda, pero me imagino que no por ahora, porque él lleva 3 años jugando Nioh y todavía no ha terminado. Así que, yeah. Pero se ve interesante la propuesta de The Surge. También sale End of Space 2. Esto va a estar saliendo para PC. Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia para el 3DS. Skylar and Plux Adventure on Clover Island. Esto para PlayStation 4, Xbox One y PC. También en películas tenemos en estreno esta semana en el formato de Blu-ray y DVD. También está saliendo Triple X Return of Xander Cage. Esta película va a estar disponible en formato 3D, 4K y en DVD, Blu-ray. Así que, yeah. También está saliendo Resident Evil The Final Chapter. Esto va a estar saliendo en 4K, Blu-ray y DVD. Así que, yeah. Entonces tenemos por aquí que en las salas de cine esta semana estrenan, y gente, esto es en Estados Unidos, porque ya en Puerto Rico estrenó Alien Covenant, la película de horror sci-fi. Está clasificada R dentro del universo de lo que es Aliens. También sale Diary of a Wimpy Kid The Long Haul, una película familiar y de comedia clasificada PG. Así que yeah, eso es lo que tenemos para esta semana en los releases más importantes. Bueno, y continuamos, gente. Esta semana tenemos tema de la semana, pero antes de pasar al tema que tenemos para ustedes, lograron, ¿verdad?, saber a cuál película pertenecía la escena. Si no, pertenecía a la película de Matrix Reloaded. Qué casualidad, ¿verdad?, que hablamos de eso ahí en el dato aquí y la incluimos, ¿verdad?, en la escena para que ustedes trataran de adivinar. Así que, yeah, Matrix Reloaded es la que hay. Bueno, mi gente, ahora sí, vamos entonces a pasar a lo que es el tema de la semana. Y voy a hablarles, ¿verdad?, de un tema que está sonando por ahí mucho, ¿verdad?, en la comunidad, específicamente en la comunidad de los juegos independientes o los famosos y conocidos indie games. Vamos a estar hablando de lo que es el servicio Limited Run Games. Y a lo mejor ustedes han escuchado este término, a lo mejor no. Yo voy a ir por encimita porque como tal, la información, o sea, no es como que hay una historia, no es como que hay un ensayo escrito de lo que es Limited Run Games, pero voy a hablarles por encima, ¿verdad?, de lo que es, de lo que trata, ¿verdad?, y por qué es que esto está en la boca de todo el mundo en estos últimos meses. Bueno, gente, básicamente, ¿qué es Limited Run Games? Básicamente, Limited Run Games es una compañía que se dedica a distribuir juegos de video en formato físico. Y usted dirá, ok, eso lo hace Amazon, lo hace GameStop.com, ¿cuál es la grandiosa que distribuye juegos físicos? Lo que pasa es que ellos se especializan en vender copias de juegos físicos, de juegos que solamente salen en formato digital. Entiéndase, todos estos juegos que salen en Xbox Live, PlayStation Network, en Steam, los que salen para Nintendo, pues esta compañía se dedica a hacer tirada de estos juegos en copias físicas. Estos juegos les incluyen carátulas, algunos les incluyen manuales, a lo old school. ¿Y qué pasa con esto, gente? El nombre lo dice todo. Ellos tiran una cantidad limitada de estos juegos para diferentes plataformas. El fondo de todo esto es que usted tiene que estar bien pendiente a la página LimitedRunGames.com para cuando ellos anuncian los juegos que van a estar tirando, usted tiene que estar ahí pegado en la página dando el refresh para cuando pongan el juego en venta, usted sea de los pocos afortunados que logre pillar una copia física de estos juegos. La mayoría de los juegos que ellos están tirando en juegos físicos, como mencioné, son estos juegos que salen en formato digital, y la mayoría son juegos independientes, juegos indie, juegos que obviamente no tienen una tirada masiva como, ¿verdad?, los big hitters, como mencionar algunos Uncharted, Gears of War y cosas así por el estilo. Pues ellos se dedican a sacar estos jueguitos así que usted compra en el PSN a 10, 15 pasitos, pues sacan carátula y hacen todo bien nice. Ahora bien, ¿qué usted dirá? Pues, eso suena cool, qué chévere. El problema de esto es el siguiente, mi gente. El modelo de operación que ellos quieren es hacer una tirada limitada de estos juegos, lo que provee un ambiente de ser el primero, o sea, ser de los primeros en usted asegurar una copia de un juego que a usted le guste, de a lo mejor de un juego que usted jugó digitalmente, contra si hubiera una copia física de este juego, pues aquí tiene la oportunidad. ¿Qué pasa? Que usted tiene que estar joseando la página el día que supuestamente va a salir el juego a la preventa, o el juego va a estar disponible para venta, pero usted es de sus primeros. Hace una cantidad limitada, si usted no logra pillar ese juego que usted quiere, lamentablemente se quedó fuera y lo perdió para siempre, porque ellos no hacen relanzamientos de juegos que ya sacaron en formato físico. Y aquí es que entra la molestia de la comunidad, específicamente de personas que les gusta apoyar y les gustan los juegos indie que salen para los diferentes mercados de juegos de video, porque sienten que hay muchas personas que están acorralando el mercado con esto. O sea, haciendo estas tiradas limitadas, privan a muchas personas de tener, atesorar una copia física de este juego. Y el problema de esto es que a la vez que hay personas que las compran y pagan 25, 30, inclusive hasta hay juegos que han salido hasta en $60. Juego India, $60, pues solo porque son limitados. Después tú los ves a las par de semanas en eBay a 100, 200, $300 de lo que usted pagó originalmente por el juego, los famosos scalpers, vendiendo estos juegos a sobreprecio en eBay o en Amazon. Y usted dice, pero hello, o sea, pero ¿por qué están haciendo esto? Porque como el hombre lo dice, es una cantidad limitada, pues si tú lo quieres, tienes que estar ready a pagar el price, el precio de lo que yo te lo estoy vendiendo, si es verdad que tú lo deseas y lo quieres. Pero hay muchas personas que dirán, pero Alex, yo tengo el juego digital, ¿para qué demonios yo me voy a fastidiar la vida dándole refresh a una página por una simple copia física? Porque aquí es que entran las personas que son amantes al media físico o coleccionistas de juegos. Esta gente lo que ha despertado en la comunidad de gamers, específicamente en la comunidad de gente que le gusta coleccionar, han despertado mucho interés hacia el producto que ellos venden, y una guerra campal de ser los primeros, y una guerra en eBay por la gente que los vende a sobreprecio. O sea, ellos han creado una disparidad en la comunidad bien mala. Porque, o sea, tú notas y tú sientes el vamos a llamarlo así, el afán de esta gente de tener estas copias, algunos para tener las propias, pero otros para revenderlas a precios absurdos. Ellos por lo menos tienen un control de que por lo menos ellos no dejan que tú compres más de una copia física de ciertos juegos. Pero, o sea, ¿quién te quita de ti que tú puedes crear diferentes cuentas y comprar dos o tres copias para revenderlas? O sea, ellos no tienen control de eso. Después que la persona pague, ellos no les importa, tú sabes. Pero ya, entonces, el problema es que los juegos se acaban rápido, te quedaste con las ganas y empieza esta batalla por eBay y por los precios. Yo, por lo menos, no me gusta el modo de negocio que ellos están utilizando. Claro, ellos ahora mismo están en las papas, porque todo lo que tiran, así sea el juego más porquería que haya salido en el PSN o en Xbox Live, a la vez que ellos anuncian una copia física, loco, eso se va en cuestión de horas. O sea, no los dejan caer. Es una cosa absurda. Miren, ahora mismo, para darles un ejemplo, usted entra a la página limitedrungames.com y en la primera página usted entra y el juego que estuvo disponible esta semana fue Mutant Mods. Este juego creo que lo dieron hasta gratis para PSN. Y este juego, ellos hicieron una copia física para el PlayStation Vita, una copia para el PlayStation 4 e inclusive una edición Collector, que es básicamente una carátula diferente y con unos add-ons del juego. Estos juegos todos se vendieron, ya están sold out, y los vendieron a $25. Ahora mismo quedan disponibles en la página para usted comprar juego llamado Drive. Esto salió para PlayStation 4. También está la copia física de Fury para PlayStation 4 y Risk of Rain, que es para PlayStation Vita y PlayStation 4. En el caso de Risk of Rain, ahora mismo está en $25. Fury está en $30 y Drive está en $25. Eso es como que la gente como que no le han hecho mucho caso porque todavía están disponibles, pero no significa que no se van a agotar. Créanme que se van a agotar. Ahora bien, ¿por qué esto está sonando? Tan recientemente como en estos días, se anunció que Limited Run Games va a estar trabajando el release físico de Wonder Boy The Dragon's Trap, Ustedes saben que este juego yo lo compré, yo lo estoy jugando en stream en nuestro canal, y es básicamente, va a estar trabajando en la copia física. Ellos ya anunciaron que van a tener la edición standard y la edición collectors de este juego. Y ya está todo el mundo activado. O sea, todo el mundo como que, oh my god, oh my god. O sea, todo el mundo quiere una copia física de Wonder Boy de Dragon Shard. Un juego buenísimo. Y se vendió digital a $20. Pues ahora mismo se espera que para verano de este año ya estén saliendo las copias físicas. Gente, eso va a ser una guerra campal en esa página para ver quiénes son los primeros que van a agarrar esas copias. Ahora mismo ya ellos anunciaron que solamente van a ver para PlayStation 4. Lo actualizaron. Habían puesto 3,000 y lo borraron. Habían puesto 3,000 en la lista de las disponibles y ya lo cambiaron. Así que todavía no saben exactamente cuántas copias van a tener. La cantidad en promedio de las tiradas que ellos a veces hacen fluctúan entre 1,500 a 5,000 copias de un juego. Yo entiendo que dada la popularidad que tuvo el juego de Wonder, pues de seguro van a tirar unas 5,000 copias. Pero, gente, usted tiene que estar pegado a la página ahí cuando anuncien que van a estar las preórdenes o las ventas disponibles de este juego. Si es que en verdad usted quiere una copia física de Wonder Boys de Dragon's Trap. Pero les voy a mencionar por encimita, una lista bastante larga de algunos de los juegos que ellos han tirado físicos. Realmente ya no los va a conseguir. Por ejemplo, entre los que vienen hacia la mente dentro de la lista, ellos tiraron una copia física de Oddworld New and Tasty, Sea of Drifter, tiraron también Shantae and the Pirate's Curse, tiraron Shadow Complex Remastered, Firewatch, tiraron una copia física de Firewatch, Lone Survivor, Director's Cut, The Swapper, ¿cómo más tengo por aquí? Mutant Mods, que ya verás, ese es el que está esta semana corriendo. Han tirado muchos jueguitos, ¿verdad? Físicos. Que si usted estuvo pendiente los tiene, si no, pues lamentablemente los perdió. Así que, usted, ¿verdad? Si usted es de los que le gustaría coleccionar juegos indie físicos, pues esta página pues es para usted. Si usted quisiera ver más de los juegos que ellos ya estuvieron en un momento dado y se fueron todos, pueden entrar a la página, hay un tab que dice Sold Out. Usted puede entrar ahí y ver todos los juegos que en un momento dado estuvieron y se fueron a pique. Así que inclusive hay muchos de estos juegos que te incluyen soundtrack. Hubo uno que está con la compra del juego te incluían el disco en vinil del soundtrack de alguno de estos jueguitos. Yo conozco un par de panas míos coleccionistas que llegaron a comprar estos juegos, ¿verdad? Por todos estos perks que añaden cuando tú los compras. De verdad que, pues repito, hay gente que le gusta esto. Yo personalmente no me gusta el hecho de que me limiten copias de un juego. Yo lo veo un poquito más. Ellos supuestamente anunciaron que ellos estaban buscando como que alternativas para mejorar el modo de negocio de ellos. No sé a qué se referirán. ¿Será que van a incluir más cantidades de los juegos que estén disponibles? ¿O tirar segundas tiradas de juegos? Honestamente no sé. Así que, eso es básicamente, ¿verdad?, lo que es el servicio de Limited Run Games. Así que si usted, ¿verdad?, le gusta este método, si usted ha sido cliente de Limited Run Games, déjenos saber los comments, ¿verdad?, de qué le ha parecido, si le ha gustado o no le ha gustado. Yo por lo menos, de verdad, honestamente, este tipo de servicio, para que alguien lo compre, lo revenda a 5 veces lo que le costó. That's wrong, por lo menos en mi opinión. Así que, ese es básicamente el temita de la semana. Más si quieres opinar algo del método de operación de esta gente. No, mano. Mash no es muy indie game, no es muy indie game. No, no es que sea eso, es que si tengo la copia ya digital, ¿para qué la voy a querer física? Ahí es que entra lo de la hasta dónde llega un coleccionista. Porque ni con Rocket League lo hice. Cuando salió la versión física. Lo tengo en todas las consolas, pero no lo tengo en físico. Físico. Esto, como te digo, esto es para el coleccionista. Hay muchas personas que son muy puritanos en el sentido. Yo veo una serie en YouTube que se llama GameSack y ellos hicieron un capítulo de juegos digitales que ya han hecho copias físicas de ellos y ellos las han comprado todas. Ellos tienen una filosofía de que ellos confían más en una copia física de juegos que fueron digitales debido a que ellos dicen, mira, si en un futuro ese servicio se desaparece, perdiste tu juego para siempre, o sea, no puedes bajarlo, no puedes hacer nada, mientras que una copia física siempre va a estar ahí disponible para ti, para jugarla cuando tú quieras, cuando a ti te dé la gana, no depender de un download, de que si no tienes servicio de internet para descargarlo. Lo que yo puedo respetar en cuanto a lo que ellos dicen, desde una copia física la tienes para siempre. So, yeah, esto es una balanza, es un 50-50 para los puristas y o las personas que simplemente les gusta coleccionar y guardar ahí que cojan polvo, tú sabes, así que, nada, veremos a ver qué pasa, ¿verdad? Pero aparentemente era más bien, ellos arrancaron desde el 2015, ellos están lanzando jueguitos así en formato físico, así que si llevan tanto tiempo ya, está yendo súper bien. Yeah. Así que espero que les haya gustado este temito de la semana. Nos dejan los comentarios qué opinan de lo que es Limited Run Games. Bueno, ahora sí, ya estamos llegando a la parte final, pero antes no nos podemos seguir sin qué es la que hay. Mash, ¿qué es la que hay contigo, bro? Cuéntanos, ¿qué has estado haciendo además de jugando Rocket League? Además de la religión rockectariana, no estaba jugando nada nuevo, así que pueda decir que era con relevancia de que estaba jugando. Pero sí, he ido al cine, ¿verdad? Estos días. Vi Guardians of the Galaxy 2. Muy buena película. Me voy a dejar que Ale, ¿verdad?, hable más sobre eso. No es que la fui a ver con Ale, ¿verdad? Pero Ale también la vio. Lamentablemente no la vi con Ale. Y está buena. Me gustó bastante. Sigue más o menos el mismo sistema de la 1. Así que, yeah. Bueno, además de eso, también vi Aliens Covenant. Estamos grabando sábado, esta la vi el jueves. Es suave, que yo no la he visto. La película no es que sea mala, ni tampoco es que sea buena. ¿Qué pasa? Que la película es predecible. Uh-huh. Uno de los problemas que yo veo con las precuelas es que tú sabes en qué va a terminar. Somehow sabes cómo va a terminar, ¿verdad? Todo el mundo sabe, como por los trailers, que sale el alien, ¿verdad? Sale el alien como en su forma más parecida a al alien que conocemos como tal. Porque en Prometheus, el alien no sale así. No. ¿Qué pasa, verdad? Que pasa cosas, qué sé yo, la logran, qué sé esto y lo otro, pero tú dices, o sea, esto no puede pasar, tiene que pasar otra cosa, ¿sabes? Porque si no, la película dejaría de existir, ¿sabes? Porque el mundo de Taylor no existiría. So, ya tú sabes que va a haber algo, so, no hay sorpresa ni nada hasta el final. Así que no es, yo le encontré más una película de acción, no es como que esta psychological horror o space horror o whatever que eran las otras Alien, que estaba este miedo de ver dónde está el alien, sabes, porque están ellos en un sitio oscuro, no saben dónde están, lo escuchan y todo esto, pues ese miedo, esa tensión como persona que está viendo la película, no existe en esta película. So, yo lo encontré más como una película de acción. Explican la backstory bueno, ¿verdad? Sin mucho spoiler, explican de dónde salen los aliens, básicamente. Y qué es lo que sucede, ¿verdad?, después de Prometheus. So, o sea, como que una pequeña explicación, como que para una película de relleno está buena. Que tampoco termina como que pegando Alien con tampoco termina pegando las precuelas con el universo, la de Alien viejo, o se sabe que va a haber otra película. Uh-huh. Pues yeah, no sé si las que la hayan visto tengan la misma opinión que yo, no sé cuando tú la veas, Ale, tengan la misma opinión que yo. Pero vamos a ver. Pero yeah, eso es lo que yo sentí sobre esa película. Y yo no soy muy fan de las películas, yo sé que Alex sí es bastante fan de las películas. Coño, pero, o sea, tú no eres fan, que tú lo has dicho aquí otras veces, que cuando tocamos el tema de lo que es Aliens en el podcast, y para tú no ser un fan, estás explicando tu point of view de lo que viste, lo estás explicando súper bien. O sea, yo estoy I'm feeling it. Te estoy sintiendo lo que estás diciendo. Y ese es mi miedo con esta película. Yo la voy a ver porque tengo que verla. Porque es de Alien, o sea, yo tengo que verla. Para que no me cuenten. Pero ya, lo que tú estás explicando es lo que yo siento. Y otras cosas más que he sentido desde que anunciaron estas precuelas, entre comillas, de lo que es el universo de Alien. So, ya, yeah, pero de verdad que lo estás explicando súper chido. A ver si, a Prometheus, a mí me gustó mucho, ¿verdad? Porque explican sobre los engineers, ¿verdad? Estos beings que están por encima de mucho, que son los que hacen terraforming, y de ahí como que venimos de ahí, ¿verdad? Eso a mí me gustó mucho, esta película. Esta película básicamente se basa en cómo el alien llega a ser el alien que es en las películas de vieja. Okay. O sea, es básicamente eso. Esa es buena. O sea, eso es básicamente lo que explica. Lo utilizaron esa película para explicar eso, básicamente. Wow. Toda la duración para eso. Exacto, es básicamente eso lo que la trama de la película. Ah, y obviamente para enseñarte lo que pasó con Prometheus, con la tripulación de Prometheus que sobrevivió, que de hecho se liqueó bastante contenido en internet. Primero fueron unas fotos, después hicieron un pequeño prólogo en YouTube. O sea, que ya esto está por ahí, o sea, eso no es spoiler, eso está por ahí, eso ya está en internet. Pero, yeah. So, si eres fanático, vela, o sea, como que te va a gustar si eres fanático. Si eres una persona que la sabes del universo, pero no eres fan, la vas a encontrar regular. O sea, la vas a encontrar una película del montón, básicamente. Wow. So, yeah. Yo sé que algunos panas míos, criollos y un grupito más, la vieron y noté cuando preguntó, bueno, ¿qué les pareció? Y noté como que cierto letdown, como que no fueron con las mejores expectativas, pero tampoco salieron satisfechos. Sí, es, sabes, que en los trailers, ¿cierto? Te enseñan este hype, ¿verdad? De este alien que se ve al final como que está atacando una nave y quiere entrar, qué sé yo. Uh-huh. Y básicamente esa es la acción. O sea, como que contra el alien. Oh, wow. Chévere. O sea, es como que, pues, sí, ya. Como que... Cool. Oh my God. Pues vamos a ver qué pasa. ¿Y algo más, Mash? Manda. Acabo de gastar por lo menos 1600 pesos. Oh. ¿Pediste la que enviaste por link? ¿La Power PC? No. Digo, Cyber Power. Ah, sí. Oh my God. Oh my God, gente. Si no sabes lo que estoy hablando, Mash acaba de dar un mega tarjetazo para una PC high end. Mega high end. Él me envió el link y yo la vi anoche. Yo, como que. Holy fuck. Y de hecho, yo se lo iba a decir, Mash, checate esta compañía que hace unas computadoras bien brutales. Y él quiere mandar el link. Yo, amarillo, que te iba a decir que chequearas este Cyber Power. Hace unas computadoras duras. Para comprar a través de Amazon, porque no, ella, esa compañía no la envía a Puerto Rico. Sí, mano, eso es lo único malo que tiene. Pero ya, pues se tardará, yo creo que se tardará como 2 semanas en llegar. No, lo pedí. ¿Ya? Como que lo pedí para que me llegara el martes. Que son 50, que son 20 pesos en una orden de 1500 pesos, así que son por eso, como que no, y de verdad la gente más ya necesita una computadora nueva. Yeah, una computadora, yo brego con una computadora de hace 10 a 11 años. Y todavía para. Todavía, lo que pasa es que cuando yo la compré para ese tiempo, estaba muy avanzada, ¿verdad? Para su tiempo, yo la compré cuando salió Windows Vista. Y para ese tiempo todas las computadoras tenían 2 gigas de RAM y eso, o sea, como que estaba saliendo lo que era el i7 por primera vez. So, mi computadora tenía 9 gigas de RAM, tenía un i7, tenía una tarjeta de video chévere para ese tiempo, sí. Tenía, o sea, era una computadora súper poderosa para ese tiempo. Y madurado hasta ahora, lo único que le he cambiado es la tarjeta de video. Y sigue ahí, pero ya está, ya me estoy quedando atrás como tal, y ya está dando muchos problemitas, ya le he borrado como 6 veces. Así que. Ah, pues ya es hora. Ya es tiempo de evolucionar. Pero vamos, hermanos, pues felicidades, ya pronto veremos por ahí par de fotos de la bebé nueva de Mash. Muy bien. Pues bueno, pues ¿qué está pasando conmigo? Nada, yo he seguido jugando off-stream, he seguido jugando Breath of the Wild, sigo pasando más shrines, ya he completado un par de sets de armadura, he hecho muchas cosas, he encontrado nuevas armas, de verdad que me sigo disfrutando Breath of the Wild, yo espero en algún punto en este año terminarlo. También esta semana estuve jugando en nuestro canal de Twitch de Nivel Escondido, estuve jugando Super Root Bear Resurrection. Este juego fue incluido en el Humble Monthly, o sea que estoy suscrito a ese servicio, y ese Humble Monthly vino bien bueno. Ese Humble Monthly, sí, mano, estuvo super bueno. Estuvo bueno. Está ahí metido también el RPG este, que es como que bien extraño, ay, Dios mío, que son gráficas 8-bit, y ese juego fue bien popular un momento en Twitch. Ese después quiero jugarlo. Es un poquito difícil, pero lo tengo pendiente. Pero lo que no me llamó la atención, Undertale, sí. Super Root Bear Resurrection. Básicamente es un platformer. Yo quería también, me gusta mucho The Turing Test. Ese está bueno. Es como si fuera Portal, más o menos. Pero sin portal, es como que haciendo puzzles. Parece que meterle también. Eso está bueno. Eso suena bien. Pues gente, Super Root Bear, básicamente un platformer al estilo Super Meat Boy. Básicamente tú vas esquivando diferentes plataformas, diferentes cosas en los niveles que te van a ocasionar la muerte. Desde sierra, puya, lasers, en fin, un montón de cosas que tú te encuentras en los diferentes niveles. Ahora bien, este juego tiene una peculiaridad. El juego es bien difícil, don't get me wrong. Y vas a morir un montón. Porque es trial and error, tipo Super Meat Boy. Pero el juego tiene algo bien particular. Y es que según tu personaje, que es un osito, va muriendo. Los cadáveres de este osito se van acumulando en el mundo. O sea, en los niveles. ¿Qué pasa? Que según se van acumulando, tú puedes utilizar esos cadáveres, ya sea para crear torres, para brincar un lugar que a lo mejor no alcanzas, usarlos de escudos humanos, ¿verdad? Te los puedes poner al frente y los empujas y lo que te dispara no te hace nada. Puedes usarlo también para tapar puya. Bueno, tú puedes usar los cadáveres para lo que te dé la gana en el juego. Pero vas a morir un montón. Vas a morir mucho. Mucho. El juego está diseñado para morir. Pero es un juego que se puede acabar. Pero vas a morir un montón. O sea, yo, el primer día que lo streameé, yo morí 380 veces. Y lo que hice fue que hice el chavito challenge, que por cada muerte pues iba a donar un chavito extra life. So, al final de la noche terminé prácticamente con 380 chavos, pero nada, yo redondeé a 4 pesos y hice el donativo de 4 pesos a extra life, porque de verdad que morí un montón, todo el mundo se divirtió, el jueguito está bien extraño. Tiene boss fights, pero los boss fights básicamente sobrevivir hasta llegar a la salida e irte. No es como que tienes habilidades para atacar a los enemigos ni cosa que se parezca. Ahora bien, contigo viaja como que una hadita que viaja contigo constantemente, que se pasa hablando M todo el juego, se pasa diciendo un montón de disparates, chistes bimbos, qué sé yo qué. Esa hadita tú la puedes controlar. Si hay un lugar que tú necesitas revisar antes de subir, pues tú puedes manejarlo aparte, tú lo vuelas hasta el lugar y chequea. Entonces, esa hadita también tiene un láser que tú lo activas con los triggers. Este tiene un láser para desintegrar el cadáver, porque va a llegar un punto que los cadáveres se acumulan tanto en ciertas áreas que hasta tú no puedes ni pasar. Pues con ese láser tú los derrites, los desapareces y entonces tú puedes seguir por el lugar. So que ya, es un juego bien extraño, bien weird, bien fun. Te prueba las habilidades de platforming olvidadas, te las vuelve a probar. Pero eso, la peculiaridad es esa, que los cadáveres tú los puedes seguir acumulando para ayudarte a tu beneficio a pasar ciertas áreas de los niveles. No sé cuántos niveles, yo creo que voy a por el mundo 6. Voy a darle un necesito ahora porque esta semana en los streams pienso comenzar la serie de Halo para Xbox One de parte de Master Chief Collection. Creo que eso es lo que voy a jugar esta semana en los streams, así que pendiente a eso. Así que una vez termine esa serie, pues sigo otra vez con los juegos de computadora y juegos indie por ahí que tengo olvidado para el disfrute de ustedes. Así que, además de eso, fui a ver Guardians of the Galaxy Volumen 2. Una palabra, excelente. La película está brutal, mucho mejor que la 1. Y miren que la 1 es buena, porque la 1 es bien buena, pero esta se fue a otro nivel. O sea, la acción muy buena, los chistes buenísimos. Me reí un montón con la película, los visuales, la historia como tal. De verdad que la película está buenísima. El intro se guiaron. el intro se guiaron, el intro les quedó demasiado de brutal. A mí me encantó mucho esta película. Ahora bien, la película sí tiene algo para los conocedores de lo que es la historia de Guardians of the Galaxy en los cómics. Obviamente, para hacer la película más atractiva a Hollywood, cambiaron un poco la historia de origen del personaje de Star-Lord. Ellos cambiaron el origin story de él. Obviamente esto se hace para hacerlo más atractivo a Hollywood, porque el origin story de él, yo en mi opinión, si hubiesen hecho eso a Hollywood, yo creo que no iba a ser tan appealing a los fanáticos, o a los nuevos fanáticos de Guardians of the Galaxy. Yo creo que este cambio que le dieron fue favorable, ha ayudado mucho a la historia, y de verdad que les cayó súper bien, súper bien. Yo, a mí me importa un bredo, ya la película está brutal. Si le cambió la historia o no, a mí, plin, no me importa para nada el cambio que hicieron. Pero la película está bien buena, véanla. Recuerden que si están siguiendo de cerca el MCU, todo lo que ha salido, no pueden dejar pasar Guardians of the Galaxy, ¿ok? Tienen que verla. Yo lo que noté es que esta no pega con nada. O sea, como que... Ay, María, exactamente, a eso iba. A eso iba. Que por lo menos en esta no se muestra, o sea, no hay mucho... Sí se habla de Thanos, más nada, pero más nada. Mencionan a Thanos, mencionan los Infinity Stones en varias ocasiones, pero no mencionan más nada. O sea, no mencionan más nada de los otros universos que tienen que ver el MCU. Sí hay unos cuantos cameos, ¿verdad? Medio que se le escapan uno a la vista, que tiene que estar bien pendiente. No es gran cosa, pero muestran algunas cosas que tuviste en otras películas. Por ejemplo, vuelve a salir Cosmo, el perro astronauta. De lo que puedo mencionar si no han visto, hay una escena ahí que ellos están brincando de dimensión en dimensiones y se ven algunas, de hecho se ve una que sale en Doctor Strange, en uno de los brincos, se ve una que Doctor Strange entra cuando The Old One le pone el dedo en la frente y lo hace ver diferentes mundos, diferentes cosas. Se ve algo ahí que se ve en Doctor Strange, se ve algo que posiblemente se vea en Thor Ragnarok en una escena. ¿Qué más puedo decir? Se ve algo que se sabe que estaba en el universo de MCU, nunca lo habíamos visto en cámara, y se ve una escena de un cameo que siempre sale en todas las películas de Marvel, de que estoy hablando. Esto no es spoiler, sale Stan Lee. Con algo que si usted no conoce, ¿qué es eso? Pero después más adelante va a aprender lo que es. So, yeah, pero sí, de acuerdo con Mash, no hay mucho que te ate al MCU como está corriendo, pero es parte del MCU, es parte del MCU. So que va a estar ahí en el timeline, va a estar ahí en la saga, pero hay que verla, son Guardians of the Galaxy, muy buena película, verdad que me la gocé un montón, y en mi opinión, Mash, no sé tú, en mi opinión, el MVP de esta película fue Yondu. No sé para ti quién fue el MVP. Todo el mundo se va con Groot. Yo digo que Yondu. Yondu estuvo bueno, pero a mí me gustó mucho más Drax. La interacción de Drax. Mano, mira, esa maldita escena de cuando le cae el canto de metal a Mantis. Yo escupí el postcón. A mí se me salieron las lágrimas de la risa, porque es que es algo tan estúpido, pero que hace reír tanto. O sea, de ver la gente vea la película, se la van a gozar, se la van a disfrutar. Tú te la gozaste bastante también. Sí, ¿no? Sí, pero, o sea, como que para mí Drax fue... Drax le metió. De verdad que estuvo... La interacción de él con ella y los chistes de él estuvieron bien. O sea, para mí fue Drax, pero que Raccoon y Groot. ¿Groot? ¿Baby Groot? Sí. ¿Baby Groot? ¿Viste la After Credit Scene? Sí, vi los after credit scene, en total son 5, esto yo creo que nunca se había hecho en una película de Marvel, 5 after credit scenes, o sea, el tipo se mandó el productor. ¿Qué les puedo decir? Ciertas cosas, nada atado al MCU como está corriendo, así que no, tranquilo. Es más bien como que historia de Guardians of the Galaxy. Sí, se quedó basangado. Y hay una parte que, no es mucho spoiler, pero, o sea, como que se sabe que en la próxima película parece que Groot ya va a estar grande. O sea, ya se cansaron de bregar con Groot pequeño. Ok, enseña una escena que está como Groot en la adolescencia, que está funny. Adolescencia, sí, está como que bien, bien, bien dark. Está bastante graciosa. Sí, está chévere. Así que véala, de verdad, vayan al cine, les va a gustar un montón. Y nada, básicamente eso es lo que he estado haciendo durante esta semana. Así que nada, vamos entonces a pasar ya al cine, pero antes vamos a pasar a los comentarios. Esta semana no tenemos comentarios como tal, pero sí. Me pidieron una encomienda que contestara una pregunta que hizo nuestro amigo Chamaco09. Él se la hizo a Gatonejo y a Sparrowwolf la semana antipasada. Ellos la estuvieron contestando en el podcast de la semana pasada. La pregunta es, ¿quién en su opinión, verdad, de aquí, de o el consenso, cuál es el consenso dentro de Nivel Escondido de quién es el más bacalao de nosotros cuatro? Más, te vas a tu primero. Bueno, se podría decir que yo soy el más bacalao de todos, porque a mí no me han visto jugando, ¿verdad?, en los Speedrunning League ni en los bacalao fighting. Uh-huh. Se podría decir que yo soy el más bacalao, si quieren, ¿verdad? Pero mi opinión es que si tú dices ser bueno en una en un juego y bronca de que va a ganar, que si tiro otro, God. Y pierdes, para mí eres un bacalao. soy muy fuerte. Esa es mi opinión. Yo en ningún momento digo que soy bueno en ningún juego. Yo me defiendo, ¿verdad?, en los juegos. Pero si digo que soy, si me voy a roncar de que soy bueno en un juego, ¡ronca!, tengo que ser bueno en el juego, ¿verdad?, y ganar. ¡Dale con el tonka! Y pues lamentablemente allí yo no lo he visto. Oh my god. Después que ronca. Muy fuerte. Pero después, diciendo esto, me voy diplomático y digo que yo soy el bacalao. Más dice que tú mismo dices que eres. Sí, yo soy el bacalao. Bueno, me han visto jugando. Yo por lo menos tengo fe. Y yo estuve escuchando las respuestas que dio Gato y las respuestas que dio Gio la semana pasada. ¿Verdad? De buena pinta, de buena fe. Mash, por lo menos en First Person Shooters, Mash es un duro. Yo no sé cuánto tiempo ya esté, si está bien voto, o ha perdido ya la puntería, pero por lo menos nosotros que tuvimos la oportunidad de jugar con juegos como Call of Duty, Black Ops y cosas así, sabemos que Mash le mete. O sea, Mash tiene una habilidad bastante buena en juegos de First Person Shooter. Y le mete, o sea, desbloquea muchas cosas rápido, sube todos los prestige. Cuando estaba en el culto, el Call of Duty, además estaba bastante quitado el culto. Ya, sí, llevo como un año, loco, que no juego Call of Duty, básicamente. Sí, pero vas a volver ahora con el Sí, nuevo. De que voy a volver, sí, voy a volver. Oh my god. Así que veremos a Mash por ahí metiéndole al nuevo Call of Duty que viene este año. Pero sí, Mash en eso es bastante bueno. En juegos de deporte, yo he jugado contra Mash. Mash también es bastante bueno, específicamente en los juegos de NBA 2K, Mash es bastante bueno y es un buen tirador de tres. Yo nunca he podido masterizar bien la dinámica que él utiliza, porque Mash, él juega NBA 2K y Mash no usa el botón para tirar, Mash usa el análogo derecho, que mucha gente no domina bien. Yo no domino bien tirar con el análogo derecho. Mash a veces me explica, pero chico, mira, dale para abajo y suéltalo en tal. Yo digo que es el feeling, no, es básicamente un feeling. Sí, es como una sensación. Mash tira los tiros libres con el análogo, él los tiros de tres los hace con el análogo. O sea, y yo jugo con él y yo cogí 200 pelas con él, jugando 2K, NBA 2K. O sea que también, por lo menos en baloncesto, y yo sé, yo nunca he jugado con él, pero yo sé que el segundo juego MLB The Show también va a dar una pela. Una pela, porque Mash también en MLB también pues es bastante bueno. Pero ya. Entonces, contestando a la pregunta, básicamente, pues, Gatonejo y Gio, pues, la consigna de ellos es de que yo soy el más bacalao de los cuatro. Sí, o sea, ellos están midiendo el hecho de, pues, de a lo mejor ciertos juegos que yo streameo, ¿verdad?, en el canal, a lo mejor son juegos de acción, plataforma, que a lo mejor no me va muy bien, que muero mucho, ¿vale? Por ejemplo, el juego este de Super Root Bear, un juego que está diseñado para morir mucho, por más que tú le evites, vas a morir un montón. O sea, yo en eso pues se las puedo darle que sí. Pero por lo menos mi track record, o sea, yo he acabado muchos juegos. Y eso de que me tardo un montón, I don't know. Pero bueno, si eso es lo que ellos entienden, pues no hay problema, pues está. Si ellos entienden que eso no va a calado, pues so be it, ¿verdad? Yo no voy a decir que no, porque sí acepto que yo he tenido noches malísimas. Por ejemplo, la noche que yo tuve con Gato jugando en el Bacalao Fight Club, yo no sé qué diablo me pasó a mí con Street Fighter, Super Street Fighter 2 HD Remix. Honestamente, no sé qué diablo me pasó a mí esa noche. De verdad que no sé ni cómo explicarlo. Me tiré una bacaleada, pero una cosa extrema. O sea, no gané ni un match. Ustedes lo saben, no gané ni un match. Eso que eso se considera es un mega, mega bacalao. Es un Super Saiyan bacalao. En coca, en chiva. Pero sí hay juegos que yo puedo decir que yo me defiendo bien. Por ejemplo, juegos como Destiny, yo pues en Destiny yo me defiendo súper bien. En los juegos de Call of Duty no mato tanta gente como Match, pero me defiendo bastante bien. En Battlefront, yo me sorprendo lo bien que estoy saliendo en Battlefront. Yo de verdad honestamente no sé qué está pasando en Battlefront, pero algo raro está pasando en Battlefront. Yo estoy saliendo demasiado bien en Battlefront, I don't know why. Pero estoy defendiendo bastante bien en Battlefront. Y hay unos juegos de plataforma que yo he jugado en PC, que yo los he dominado súper bien. El ejemplo de esos, de algunos que me acuerdo, la serie de los juegos de Callis, yo los dominé súper bien. Dust en el Ancient Tale, yo lo jugué súper bien ese juego. Y algunos jueguitos que de verdad que me he disfrutado y me ha gustado. Pero, si ellos entienden, ¿verdad? Que definitivamente el título tengo que tener yo, pues, so bien. Pero por lo menos, ¿verdad? De los juegos que streamo, yo trato de tener bastante variedad en lo que juego, ¿verdad? Sí. Para llevarle diferente, llevarle variedad a ustedes en el canal. No estoy 3 años jugando un mismo juego. mío. Así que, pero nada. Al fin y a la postre, Nivel Escondido es el punto de encuentro de todos los bacalaos del universo, ¿verdad? Es el punto de convergencia de todos los bacalaos de Puerto Rico, de América Latina y de Estados Unidos. Al final de la noche, bacalao somos todos, lo llevamos con humildad, ¿verdad? Vacilamos con esto, relajamos con esto, o sea, de ahí sale el movimiento del Bacalao Fest, que tenemos el Bacalao Fight Club y el Bacalao Speedrunning League. Gente, ¿verdad? Esto es un vacilón. Yo creo que todos aquí tenemos nuestro fuerte, y ahora lo voy a decirlo bien en serio. Como dije, Mash es un monstruo en First Person Shooters. Gato es buenísimo en juegos de pelea y en juegos de deporte también se defiende bastante bien. En el género también de hack and slash, Gato también le mete chévere. Es como a mí que nos gusta mucho ese género de hack and slash. Gio, ¿verdad? Y vacilamos y lo molestamos y relajamos con esto de que lleva 3 años jugando Nio. Pero Gio, en el aspecto de lo que es este tipo de juego difícil, como Dark Souls, Bloodborne, Nio, él, a pesar de que muere mucho, él es bien perseverante. Y de verdad que hay que admirar la perseverancia que tiene con estos juegos y la paciencia que tiene con estos juegos. Y tanto está hasta que logra vencer bosses que a lo mejor en un stream dieron las 2-3 horas, no pudo. Llegó al otro día, él hace una estrategia mental y todo, él escribe, no, pienso hacer esto y voy a enfrentarme de esta manera. Y de momento al otro día nos comenta, muchachos, maté el boss, tengo el video ready, hice esto y esto y esto y lo vencí. O sea, que eso también es digno de admirar. O sea, él tiene esa destreza. Y hay que decirlo, o sea, la verdad que él juega juegos que yo por lo menos de mi parte, yo no lo he visto ahí jugando un Nioh, yo no lo he visto ahí jugando un Dark Souls. Por ahí era parecido a estarme jugando Bloodborne, pero lo dudo mucho. Pero ya, hay que decir lo suyo, que en ese tipo de juegos él es muy bueno, ¿verdad que sí? Yo, pues como les dije, yo no tengo así mucho género fuerte como otra. A mí me gustan mucho los hack and slash, tipo God of War, Dante's Inferno, ese tipo de juegos a mí me encantan. Y me defiendo bastante bien en esos juegos. Los platformers, aunque hay una percepción de que yo muero mucho en los platformers, pero a mí me encantan los juegos de plataforma. Mega Man, Super Mario, los que mencioné ahorita. A mí me gustan mucho. Y aunque muero mucho, yo sigo ahí y los termino. Me los disfruto, me los gozo un montón. en shooters, depende qué shooters y con quién esté jugando, ¿verdad? Que me pueda defender bastante bien. En deportes, ahí pues me las dejan caer. Me gustan, pero ahí me las dejan caer. Yo soy malo en NBA Jam. En NBA Jam Match es mala. Yo le di una catimba match. Ahí somos llegados, somos los duros ahí en NBA Jam. Pero te asustaste en aquella cuando di la pela en Pac-Man y después dijiste, no, un gol de que sean dos. Exacto, pero me vino el de Kitty y Cataplus. Después que vio que pensaba, no, que esta me la voy a llevar fácil, este otro. Hizo un score bien exagerado. Y no, ojo al beso como que el mejor score de los dos. Pero ya te felicito, chévere, sabes, jugando Pac-Man Tournament Edition. Que jugamos allá en casa de Gatonejo, que hicimos el stream. So ya, gente, yo considero que aquí en Nivel Escondido yo creo que estamos bastante balanceados, tratamos de cubrir todas las bases, pero ya, bacalao somos todos, así que unos más que otros, esto es parte del folclore, así que la corona la tengo yo, con mucho orgullo la llevo, ya vendrán más que esa corona me la quitarán a mí más adelante en el año, así que saludos a Chamaco por esta pregunta, espero, verdad, que nuestras opiniones y nuestro vacilón aquí pues te haya contestado tu pregunta. Bueno, ahora sí, vamos a ir terminando el podcast por la noche de hoy. Gente, les recordamos que ya X-Rise, las inscripciones ya están disponibles para el maratón de videojuegos X-Rise 2017. Les invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo o uniéndose a uno existente o de manera independiente. Para unirse, visiten extra-life.org, presionar el botón de join. Es un proceso completamente sencillo, fácil, necesita más que un email, una dirección y ya están jugando For the Kids. Este año, Nivel Escondido está formando parte del equipo X-Lifers 24/7. El equipo tiene presencia en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, por lo que le invitamos a que den like, follow y suscribir a respectivas plataformas sociales. Y les recordamos que una vez nuestro podcast está publicado, nos encuentran en iTunes, Pocket Cast, YouTube, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music y Nivel Escondido. .com. También nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales, tales como Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y no olviden que tenemos programación en nuestro canal de Twitch, los lunes y los miércoles con este servidor en Reloaded, los martes y los jueves con Sparrowwolf en After Dark, los viernes tenemos el Bacalao Fest, que es la que se alterna entre Bacalao Fight Club y Bacalao Speedrunning League, y los domingos con Sunday Kickstart. Y aprovecho para anunciarles un nuevo espacio en nuestro canal, que será, va a ser ahora los After Dark de los sábados, donde van a ver al compañero Gatonejo. Esto sí, esto no va a ser un horario fijo, esto va a ser cuando el compañero no tenga que grabar el podcast y no tenga algún compromiso personal y o no haya una actividad de X-Trifers 24/7, pues él va a estar subiendo al canal cuando a él, ¿verdad?, cuando él le plazca y tenga el chancecito de hacerlo. Así que no va a ser fijo, y cuando lo haga va a ser a partir de las 10 de la noche. Por eso va a ser un After Dark de sábado. Esto es básicamente un Random After Dark Saturdays con Gatonejo. Así que el día que él vaya a subir, él lo anunciará. Si no, pues no es que va a estar fijo, esto es cuando él pueda, y como les dije, si no está grabando y si no hay nada que conflija con su participación en el canal. Así que básicamente casi estamos los 7 días de la semana en nuestro canal en vivo. So yeah, felicidades al Gato con ese nuevo espacio. Bueno, gente, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Bite That Wrestling Channel. Nos encuentran en Facebook, Twitch, Twitter y YouTube. Galaxy Nintendo, que nos encuentran en Facebook, Evox y Twitter. Gigi's The Mouthful Podcast, que nos encuentran en Facebook, iTunes y Twitch. Y Press Pause, que nos encuentran en Facebook, Twitch y Twitter. Así que, yeah, de esta manera llegamos ya oficialmente al cierre de este podcast para esta semana. Espero que les haya sido de su agrado. Y será entonces hasta la próxima semana. Así que más, vámonos, papi, que la noche es jugar. Zumba, corillo, se cuidan. Bye bye.